Esto es Concepto Partido. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Hoy en Concepto Partido os traemos un concepto que va a venir bastante partido con mi amiga Zorri, productora de Cómeme la Oreja, un programa que tenéis que escuchar, que está en las redes. Bueno, de aquí mando también saludos a mi querido compi Ángel, que le encantaría estar aquí. Le mando muchísimos saludos de mis partes. Y nada, espero que estéis teniendo buena temporada de veranos u otoños, o lo que sea que estéis viviendo en estos momentos. Y bueno, vamos a empezar, pues vamos a ponerle en este concepto Cómeme el concepto. Así es como más o menos vamos a empezar la movida, con muchas eyaculaciones sonoras y muchos putitemazos. Eso, he dicho que viene mi amiga Zorri, productora de Cómeme la Oreja. Hola, ¿qué tal, querida perriamiga? Hola, perriamiga, ¿cómo estamos? Bien. Aquí haciendo un Cómeme el concepto, total, en su versión más colaborativa, explícita y mamarracha. Yes. Y bueno, perriamiga, ¿con qué empezamos? Pues aquí la dinámica la tenemos un poco así al voleo. Entonces puedes empezar tú o puedo empezar yo. Y nada, espero que os guste esta sesión colaborativa entre Concepto Partido y Cómeme la Oreja en Cómeme el concepto. Bueno, entonces, ¿qué va a poner, cariño mío? A ver, pues, querida mía, me gustaría empezar con un temita. Bueno, me gustaría empezar dando gracias a que nos hayas dado posibilidad de estar aquí en tu programa, en vuestro programa. Un saludito de las partes de Cómeme la Oreja, Ángel, también. Y nada, que es un placer estar en nuestra queridísima Radio Almaina y fuera del horario infantil. ¡Bien! Pues voy a empezar con una canción de Sara Eve y es La Brava. Y la canción se llama Emputécete. Y creo que es un claro mensaje a todos los perra oyentes que nos están escuchando. Emputécete, amiga. Sí, por favor. Travestis y gays, lesbis o gays, gorda, tatuada, flaquita también. No importa tu tamaño ni tu color de piel, no hay lugar para los machos que se crean el rey. Acá no importa quién es quién, nada, vinimos a pasarla bien. Y al que no le gusta que se tome el tren, dame toda la azúcar, dame toda la miel. La evolución será emputecer, un fuego al Vaticano, un fuego en nuestra piel. El trago en mi mano, estoy pasándolo bien. No me importa nada, yo quiero emputecer. Y tarde o temprano ese macho va a caer. Me presento en la brava por si no me conoces. A mí también me gusta el rap, yeah, yeah. Emputécete, emputécete, oh. Emputécete, emputécete, emputécete, emputécete, oh. Emputécete, emputécete, emputécete, oh. Emputécete, emputécete, emputécete, emputécete, oh. Emputécete. Tiempo de emputecer. Ya. Ahora somos todas putas. Te pisé la cara por plata. Sara Eve con la brava. Ahora no te alcanza. Ahora estoy más cara. Estoy mixeándome toda. Cortándote la cara. Para vos que sos muy chuta. Mi amiga es mujer y se le para. Sé. Cuando te besé, me di cuenta de todo. Ahora yo te sé. Y ya sé lo que voy a hacer. Dame la boca que tenemos piel. ¡Yo! me ha parecido increíble el concepto de emputecerse como... ¿Cómo era? Hostia. Emputecer es un concepto elevado. ¡Gracias! Que quede claro. Aquí en Cómeme el concepto, bueno, espero que os guste la parrilla musical que os vamos a proponer. Yo voy a seguir con una canción un poco, tú sabes que yo siempre soy la breaker, la que pone todo down un poco. Dale, esto es post-climax. Bueno, me voy a guardar el temazo para luego, así que te voy a poner una canción de Lion Baby, Treat Me Like Fire, que bueno, espero que os mole a todos. Sexy. Treat Me Like Fire de Lion Baby. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy, muy sexy, muy, muy provocador. Y después de esto, como que se me han venido unas pulsiones así extrañas a las zonas bajas, concretamente a la vagina. Ajá. Y me gustaría estimularlos con algo. Así que la próxima canción que voy a poner yo se llama Ponme Petacetas en el Coño. ¡Bien! Y es de Cristina Percance. Ole. Pues adelante. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos este pedazo de tema, gracias Perry Friend, porque me llevaba muchísimo tiempo sin escucharlo y me ha encantado. Así que muchísimas gracias por la canción, porque supongo que hay mucha gente que se habrá echado una risa recordando viejos tiempos. Y nada, y yo con esta te contesto con La Revolución Is My Girlfriend y My Boyfriend de Baby, joder, Estéreo Total. La canción se llama Baby Revolution, pero yo saco eso para que la gente esté atenta de la letra. Espero que os guste. Ay, pues a mí Estéreo Total me gusta muchísimo porque son unas pibas francesas súper politizadas ahí con la movida queer. Muy bien, claro que sí. Vale, pues yo voy a meter un temita, un temazo, que me súper encanta, de Noblesse Obligée, que tiene el nombre en francés, aunque canten en inglés, y el tema se llama Bitch. Bitch, please. Dale, bitch. Bitch, please. Oh, ya sé qué canción te voy a poner ahora. El temazo llega. I'm a bitch, bitch, bitch, I'm a rabbit on hit. I'm a bitch, bitch, bitch, I'm a rabbit on hit. I'm a bitch, bitch, bitch, I'm a rabbit on hit. I fool. ¿Qué te ha parecido, perrita amiga? Pues me ha encantado, la verdad, porque me ha dado, o sea, me ha transportado a viajes que he tenido por casas ocupas, donde me lo he pasado muy bien. Ay, con esto de fondo, me ha encantado. Qué bonito. Así que te voy a contestar con otra, pero que me querías decir algo. Pues bueno, remarcar que la sesión musical que vamos a poner desde Cómeme la Oreja va todo un poquito en la línea del petardeo adolescente y el electroortera, electromariconeo que es tan propio de nosotras. Pues sí, espero que a nuestras queridas coñonautas les encante. Bueno, yo ahora voy a seguir con Pitches. Recomiendo mucho el videoclip. Bueno, en realidad la lista de canciones la tenéis en el podcast colgado en internet, ¿no? www.radelmaina.org, ¿vale? Concepto partido. Buscáis el de buscáis el de Cómeme el concepto. Y bueno, ahí podéis ver todas las canciones que vamos colgando con su videoclip. Algunas que no tienen, pero la mayoría, los que tienen, está muy guay. Así que, pues nada, vamos con Rap. Rap Against Me, bitch. Bitch. blow my clip. Watch it open up, cause it can't keep a secret. Tell on my pussy, whistle blow my clit. Watch it open up, cause it can't keep a secret. Suckle jerk girls who spray. We got a male in the middle and we bukkake. I'm feeling good on an edible. I'm out if the hole is forgettable. Come with me, you know me. Feel free, peachy. Come with me, you know me. Feel free, peachy. Feel free. Come with me. Come with me. Feel free. Feel free. Come with me. Come with me. Peachy. Rub, rub, rub, rub. Rub, rub, rub, bitch, rub, rub, rub, rub, rub, rub, rub, rub, bitch, rub. One pass 'em, thumb blast 'em, fun ask 'em, numb flask 'em. One pass 'em, thumb blast 'em, fun ask 'em, numb flask 'em. Suckle jerk girls, we play. Another male in the middle, so come on, let's spray. I'm feeling good, no incredible. I'm out just to see if it's gettable. Come with me, you know me. Feel free, peachy. Come with me, you know me. Feel free, peachy. Vale, bueno, pues acaba de sonar Peaches con su canción Rap. Recomiendo el vídeo encarecidamente. Y bueno, seguimos aquí en Cómeme el Concepto con una Zorri productora, Perry productora Zorri Friend, que ha venido desde Cómeme la Oreja. Y nada, y bueno, querida, ¿qué nos traes? Pues a mí esta canción me sugiere... Bueno, y toda la temática en general que vamos tratando hoy, pues que somos muy indecentes, muy explícitas, muy mamarracha, muy sucia y muy mal catalogadas. Y muy libres, por favor, ¿vale? Y entre toda, entre todos estos preciosos piropos que la gente puritana nos echa, creo que entra también el de hija de puta. Yo más bien me considero una puta. Y no sé por qué tengo que cargar a mi madre con este término, pero bueno, el tema que voy a traer ahora... se llama Hija de Puta Internacional y es de un disco que se llama Sarasa's Music y es el electro mariconeo más cutre. Me encanta porque ese título, mira, me lo he llevado yo hoy, así, gratuitamente. Y todos los días. Así que genial. Ya mira, está. Ya está. Hello, divine. Hello. Hello. Has venido en una nave interespacial. Eres una hija de puta internacional. Internacional, internacional. Hija de puta internacional. Trompetas de Jericó anunciaron tu llegada. Todo fue una falsa alarma. Has quedado en nada. Jungle Maribel. Una maricona llamada Rael, de la secta de las israelianas. Ha sido abducida por ZP. Has hecho clonación con Loles León. Jungle Maribel. Eres una hija de puta. Jungle Jezabel. Eres una hija de puta internacional. Yo mama. Hello. Yo mama. Hello. Yo mama. Hello. Yo mama. Hello, divine. Jungle Jezabel. Eres una hija de puta internacional. Internacional. Bueno, ahora vamos con Miss Keating y su temazo Frank Sinatra. Recordar que Miss Keating le comieron todo y hacía lo que le sale del coño, así que esta canción va por todos vosotros. Y bueno, para los que entendáis un poco de inglés, pues bueno, ya vais a ver por qué la he metido en este con el concepto. Lick my ass. Ay, nena, me ha súper encantado, por favor. Qué Miss sexy. Kitty es la polla. No la conocía. Coño. La vamos a apuntar para absoluto. El repertorio de Cómeme la oreja. Sí, ay, pues sí. Qué bien, me alegro. Sí, sí. Esa banda sonora de mi infancia. Miss Kitty, criadora de perras frenéticas. Bueno, ¿cómo vais con vuestro eyaculación sonora? Me gustaría a mí saber. Estamos a mitad de programa. Recordad que podéis escribir tanto ahora en Cómeme la oreja como concepto partido, con sugerencias, etcétera. Y bueno, seguimos con... Pues vamos a seguir con Elecan, se llama el grupo, y la canción aburrida de estar tan salida. Porque a veces nos cansamos de ser tan puta. Pues sí. Y de tener la libido junto con la temperatura por las nubes. Y más ahora con el calor. Estoy ya aburrida, de estar tan salida. Incluso sexual, déjame ya en paz. Bueno, pues continuamos con Closer de Nine Inch Nails, que dice literalmente I wanna fuck you like an animal. Creo que hay mucha gente que se siente así y se sentirá identificada con la letra. Así que espero que podáis seguir y cumplimentar vuestro sueño en esta noche tan perruna y salida. Sexy todo. Me encanta, aparte lo vi en directo y me corrí directamente ahí delante de todo el mundo, completamente y sonoramente, una eyaculación sonora. Bien amortizada la entrada entonces. Total, amiga. Total, me encanta. Me encanta. Bueno, pues bueno, estamos ya con tinte de final, vamos a ir cerrando, así que saca tu artillería pesada. Tú sabes que yo siempre voy a echarte para atrás, así que lo último meto un Beethoven, bueno, no lo sé, a ver si da tiempo. Espero que no dé tiempo a todo. Si no, habrá una segunda parte de este como el concepto. Y bueno, ¿qué nos va a poner ahora? Pues ahora vamos a poner un temazo, igual de electromariconeo, que se llama 20 centímetros. ¡Ay, qué bien! Y te puedes imaginar que mide 20 centímetros. Guiño, guiño. Quiero tu polla. Hay muchas formas en las que un hombre puede proporcionarnos placer. Dame placer, gusano. Endurece esa polla para mí, saco de mierda. Sí, te gusta, ¿eh? Te gusta. Tengo ganas de follarte. Hasta el fondo. Espera, así está bien. Dame placer, gusano. Variedades, blando y duro. ¿Y qué se hace cuando ya está dura? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Puedes meterla en tu conejito, o en tu culo, o también en la boca, pero ya hablaremos de eso luego. Es una putita linda. ¿Qué es lo que ese hombre me ha metido en la entrepierna? Es el pene. O pito, o polla, como prefieras llamarlo. Oh, me ha gustado bastante. ¿Me la quieres volver a meter por el culito ahora? ¿Blanda o dura? Vienen dos variedades. Blando y duro. Méteme el duro, hijo de puta. Soy una perra. Méteme tu gran polla. Bueno, ¿qué era esto? Soy una perra. Algo así, ¿no? Esto es la versión resumida. ¿Y esto dónde va a sonar? Cuéntanos un poco. Esto va a sonar en el programa número 5. Vamos a dar un adelanto en exclusiva, que ya lo ha dicho mi perra amiga. Y no sé qué más comentar. Creo que la canción habla por sí sola. Total. Y bueno, y para las oyentes que quieran seguir investigando sobre este nuevo programa que se ha escuchado aquí, así, tintas de Come la Oreja, ¿qué pueden hacer para escucharos de forma más asidua? ¿Dónde están los podcasts? ¿De qué va la movida? Cuéntanos un poco así, grosso modo, please. Pues Cari, la movida va de audioficción, así como relatos explícitos. Ay, entretenido, mira, muy sexuales. O sea, te puedes tumbar en la cama, ponértelos y ya la imaginación que fluya, ¿no? Esa es la intención. La claro. Gente que nos escucha y no lo hace, a mí me decepciona profundamente. O sea, me parece una ofensa incluso que no se toquen. Y podéis escucharnos pues por iVoox, SoundCloud, en archive.org y también en las diferentes radios libres que nos están emitiendo. Radio Pra, Onda Latina, Radio Pimienta, Radio Vallecas, Irola Irratia y Radio Malva. Y con intenciones de que sean muchas más. Pues sí, ahí tenéis los podcasts independientes de Cómeme la Oreja. Espero que Lo disfrutéis si dais con ella alguna vez en alguna de las radios que ha dicho aquí mi sorry friend. Y bueno, y que os toquéis mucho, claro. O sea, tocaros, por favor. Y que os pongáis muy cachondas, por favor. Y bueno, ahora esto es justo lo que necesitaba un poco, lo que necesitamos, os necesitamos, pero vaya, fervientemente. Y con nombre da esta canción, What You Need, espérate un momento, me estoy haciendo un lío, perdón. What You Need de Weeknd, un grupo que me encantaba antes de dar el pelotazo con 50 Sombras de Grey. Super fan, y esta canción pues me parece muy sexy y muy lent, en plan lofi para la primera cita y todas estas cosas así de caricias lentas y movidas, así que espero que os guste tanto como a mí. Muy chill, muy ambient. Yes, como yo. Vale, pues para cerrar este cómeme el concepto, me gustaría decir y como remarcar con negrita que aunque nos sexualicemos y nos autocosifiquemos y nos nombremos como zorras, como putas, tenemos muy claro dónde están los límites. Eso es súper importante. Esto es muy necesario. A ver si y la gente se mete la cabeza. Y entonces vamos a cerrar con un reggaetón lésbico. ¿Reggaetón? ¿Hola? Sí, reggaetón. Pero cari, son límites, ¿no? Bueno, entonces vale. Es reggaetón pedagógico y entonces, aparte bueno, es boyero. Pues dale. Siempre que el reggaetón marque límites, entonces bienvenido sea, aunque sea por excepción, excepcionalmente aquí. No flipáis, ¿vale? Es muy fantástico, reggaetoneros cari, te va a míos. Encantar, te va a súper encantar. Te vas a poner a perrearlo hasta el piso. Que lo sepa. Pero bueno, no sé si habrá algún reggaetonero que escuche Concepto Partido, pero bueno, un regalito por parte de Cómeme la Oreja. Pues la autora se llama Chocolate Remix y se llama Te Dije Que No. No. Aparta baboso. Ey, todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te está ganando un patadón en la barriga. Boom, boom, suena el reggaetón. Yo tomando ron, el tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara, boom, boom. Le suena el mentón, se

Thank you.